La Cancillería de la República Popular Democrática de Corea entregó el día 13 al Secretariado de la ONU la carta aprobada el día 9 en la reunión conjunta del Gobierno, partidos y organizaciones de la República. La misiva señala en particular: ha transcurrido el largo tiempo de más de 70 años desde que nuestra nación, que se enorgullece de su larga historia de 5 milenios y brillante cultura, se vio obligada a sufrir la amarga tragedia de separarse en dos debido a las fuerzas foráneas. Nuestro estimado compañero Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, se percató del dolor de la nación que se profundiza y de la situación de la península coreana que se agudiza día a día, y dilucidó el rumbo y las medidas para solucionar el problema de la reunificación del país con la propia fuerza de la nación. La línea y orientación de la reunificación de la patria gozan del absoluto apoyo y saludo de toda la nación por la profundidad y veracidad de su idea y por la racionalidad y certeza de sus proyectos prácticos y la sinceridad de amor a la patria y la nación. Es inmutable la voluntad de nuestro partido y el gobierno de la República de abrir con bravura el ancho y nuevo camino de la resolución de las relaciones intercoreanas y el problema de la reunificación en fiel acato a aquellas orientaciones, y ya se ha abierto el telón de la campaña para su puesta en práctica. Lo importante es que la ONU, que está profundamente relacionada con la escisión de Corea y el problema de su reintegración, y que debe cumplir el rol importante, tome qué postura y actitud en cuanto a ello. Nunca se olvidarán en esta tierra, aunque pasen miles de años, todos esos crímenes que se inmiscuyeron injustamente en el problema coreano para perpetuar la división del norte y el sur. Introdujeron a fuerzas armadas multinacionales que abusan de su nombre en la guerra agresiva provocada por Estados Unidos en la década de los 50 del siglo pasado, y causaron a nuestro pueblo inenarrables desgracias y sacrificios. Si no ha olvidado su misión y deber, la ONU, que debe salvaguardar la paz y estabilidad de la humanidad y aspirar a la verificación de la independencia y la justicia en el mundo, debe apoyar aún ahora, aunque sea tarde, con toda sinceridad, la lucha de los coreanos por lograr la reunificación del país de modo independiente y pacífico para indemnizar los perjuicios que ella misma había causado. Pero, aún ahora, bajo la manipulación entre bastidores de Estados Unidos, la ONU trata de modo injusto a nuestra república, legítimo Estado soberano y digno país miembro de la ONU, y se alía no a la reintegración de la península coreana, sino a la perpetuación de la división. Su ejemplo intensivo son las resoluciones de sanción fabricadas en la ONU apuntando a nuestra república. La ONU debe juzgar de manera serena con su propia mente cuál es la amenaza real y el desafío, y a quién debe censurar y someter al juicio, sin ser controlada por la tiranía y la arbitrariedad de Estados Unidos. Estados Unidos, que no ha cumplido ninguna resolución aprobada sobre el derecho humano que se dictó en decenas de ocasiones en la ONU y la ha violado con brutalidad, se interviene a asuntos internos de otro país autotildándose de ser defensor del derecho humano. Esto es una absurdidad injusta e irrazonable. Todo esto comprueba la vergonzosa realidad de la ONU, que está abusada como un instrumento político de cierto país sin pauta y voluntad propias en sus actividades. En la sociedad internacional existen países grandes y pequeños, pero no los altos y bajos. La ONU no debe oprimir a países pequeños como la República Popular Democrática de Corea, creándoles el enorme obstáculo a su aspiración y desarrollo independiente con la regla y norma de doble rasero centralizada en una potencia, sino analizar la esencia del problema desde el punto de vista imparcial y hacer debido aporte a su solución correcta. Como hemos declarado, la reunificación de Corea ha de ser resuelta de modo independiente por nuestra nación misma, aunando nuestra fuerza. Ya estamos dotados de suficientes cimientos y fuerza para ello. La ONU no debe intervenir en asuntos de reunificación coreana, tolerar o aliarse a ciegas por más tiempo a las acciones de Estados Unidos, que ha perseguido la división perpetua de Corea, y mantener el principio de respetar la soberanía y el derecho a autodeterminación de nuestra nación. Si desea de todo corazón la paz y la seguridad en la península coreana, la ONU debe ejecutar su influencia sobre Estados Unidos, que éste abandone su ambición agresiva y la política hostil injustas. Esperamos a las figuras del secretariado de la ONU, como el secretario general, que inscribirán una página significativa en la historia de su organización, haciendo sus contribuciones favorables para la distensión de la península coreana y la solución de su reunificación, punto de máxima atención del mundo.